solo nada más a mí tú me querías. Ya no puedo más con esta horrible pesadilla. Quiero ya sentir que regresa la alegría, juntos tú y yo con la luz de un nuevo día. Regresa la alegría, juntos tú y yo con la luz.